DJ Mito. Primero, acá no brinca le gusta el hostil. Acá no brinca le gusta el hostil. Acá no brinca le gusta el hostil. Acá no brinca le gusta el hostil. Acá no brinca. Muchos quieren tumbarme, le digo, mira, no, no, no, no. Si cuando canto la gente sabe que llegó la. Pero a mí me llamaron para. Si cuando canto la gente sabe que llegó la. Muchos quieren tumbarme, le digo, mira, no, no. Yo cuando canto la gente sabe que llegó la. Yo mi new wife es la queen en dinero, porque no me pudieron tumbar. Todos los que hablaron se tuvieron que callar. DJ Mito. Pero no de.

dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, recuerda, estaban celebrando. Dicen que yo estaba cayendo, lo que lo estaban diciendo. Lentamente están muriendo. Recuerda, estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca. Pero nuevamente Aldo Ran está aquí, más fuerte en la segunda cripta. Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca. Pero nuevamente Aldo Ran está aquí, más fuerte en la segunda. Que soy necio, el necio vence o cansa. Yeah. Mito. Chumbo. Chica, Dibi Dibi DJ, Godong and Shiva, a DJ blood start run like river. Doctor take him up and put him on stretcher. Then go a man DJ Mito. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, toda la tierra por yuga. Arriba las manos. Controlando el área, DJ Mito.